y el aguijón me reclaman un nudo con planes y deseos. Palpita en el fuego y el hollín en el cielo nunca engaña, no fuese mortal. Pardo envenenado, si me hubieras dado lo que merecí, una lágrima llena de amor. Falso el rubí, este que está aquí, que te besó a los pies del violín, una lágrima china de adiós, una hinchida o sutil, pero lágrima al fin. Sabes que no fue falso el rubí, este que está aquí. Una lágrima china. Señoras, señores, señoritas, señoritos, volvemos al aire de La Mosquitera, 24 grados, 4 décimas, va subiendo de a poquitito la temperatura, así que no vamos a tener el calorososón de estos días. Parece, de atrás. Parece. ¿Qué estabas? Pero acá sí hay calorcito. Acá hay un calor más lindo. ¿Qué estaba sonando? Hay no, es un compañero de ustedes, el Rolly. Rolando Berrío, fundador del proyecto que les contábamos antes, de la Trujuntiviti, que está cumpliendo 20 años, y Rolly también se sumó a esta gira argentina, que ya terminó, pero que él se queda un tiempo más y todavía anda por Buenos Aires, y, igual que nosotros, haciendo su gira. Lo que pasa es que la de él es un poquito más corta, porque nosotros nos quedamos hasta el 6 de diciembre. Ay, yeah. ¿Qué tal? Mañana, ¿esto se escucha sí. en Buenos Aires? Se puede escuchar por internet. Mañana Rolly se presenta en Niceto Club. Mañana 16, en el lado B, Rolly Berrío. Ahí está, si hay alguno concierto que está en Buenos Aires escuchando a través de nuestra página, ahí se enteró que puede ir a Niceto. Exactamente, puede ir para allá.